eras para mí tan solo un juego, pero me fui llenando de tu aroma, y hoy dejarte, te lo juro, ya no puedo. Para conseguir que me quisieras, una trampa de amor te tendré. De amor, de tener.